Volvemos con más hora libre. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Bien? Llegué tarde para el saludo. Ha llegado. Sí, tuve que venir a las corridas, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, en estos momentos está sucediendo una actividad que anunciábamos la semana pasada, en la semana, en realidad en alguno de los programas aquí de La Retaguardia, que vecinos unidos de Boedo iban a estar realizando una manifestación en San Juan y Boedo, un semaforazo, para decirle no a la rezonificación del estadio de Avenida La Plata al 1700. Y bueno, para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Griselda, una de las vecinas que está allí en el semaforazo. Griselda, buenas tardes. Rodrigo, Matías, te saludamos. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿querés contarnos un poco cuáles son las bases del reclamo y bueno, cómo está sucediendo la actividad ahí en San Juan y Boedo? Bueno, por ahora vemos que ha venido más gente de lo que tenía pensado, porque bueno, evidentemente la gente se está dando cuenta de que tiene que salir y a pesar de cualquier miedo, porque los miedos existen, estamos hablando de fútbol y todo. Que está relacionado con el fútbol, de pasiones, y las pasiones a veces no se controlan. Por cierto, se está desarrollando todo tranquilo, la gente está saliendo. Nuestro reclamo básicamente es el que no se permita la rezonificación en el predio de la Avenida de la Plata, ya que cambiando la rezonificación se estaría permitiendo la construcción de este estadio, que está previsto que no solo sea para partidos de fútbol, sino que también tengan shows y eventos, a lo que a esto le da un marco de un negocio, porque por supuesto que esto, más allá de que se escude bajo ese sentimiento profundo que tiene el hincha verdadero de querer volver con su cancha, atrás de escudándose en esto hay un negociado, porque no van a ser partidos cada 15 días. Y este es el conflicto, digamos. Y a ustedes como vecinos, cuando se fue gestando desde las diferentes organizaciones de San Lorenzo, ¿no? Que estamos hablando justamente del estadio de San Lorenzo, con esta avanzada que hace algunos años, muchas organizaciones dentro del club y bueno, los propios dirigentes del club fueron impulsando a través de la legislatura porteña. ¿Ustedes como vecinos fueron consultados, fueron en algún momento, pudieron participar de alguno de los debates en la toma de decisiones sobre lo que iba a pasar con el estadio de San Lorenzo Almagro? Los vecinos no fueron tenidos en cuenta nunca. Claro. En ningún momento de la historia que hubo tratados, procesos, ordenanzas y leyes para con el club San Lorenzo, los vecinos no fueron incluidos nunca. Es cuestión de ir a la historia y ver cómo fue en la audiencia pública por la restitución histórica. Los vecinos prácticamente no pudieron entrar. Y también los legisladores estuvieron presionados, y también lastimosamente descubrimos que no todos fueron a la historia como supimos nosotros. Para no dar en detalles, nosotros lo que queremos en realidad es poder tener más espacio verde, que es lo que vienen pidiendo los vecinos de Boedo ya hace tiempo. Claro. Y también, dadas las necesidades del barrio, también se necesita un jardín de infantes. Entonces, evaluando las necesidades del barrio, hoy un estadio es justamente lo que no necesita el barrio. Entendemos ese sentimiento de que estaba ahí la cancha y lo que pasó. Dios sabrá qué habrá pasado, pero hace 40 años ya no está, y todos los que nos mudamos en el barrio en esos 40 años y pusimos nuestro pesito pensando en un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, se ve truncado todo, porque pierde valor mi propiedad, pierde valor mi vida, la calidad de vida, o sea, no poder pasar porque tengo un vallado a 7 o 10 cuadras, tener que dejar el coche en cualquier lado, que mi hija no se pueda tomar el colectivo a la vuelta de casa. Y todo lo que implica, ¿no? Porque estamos hablando de un estadio que está hablando de entre 40.000 y 50.000 personas. No, ya tenemos un polideportivo que hoy funciona para 2.000 personas y genera mucho trastorno a los vecinos linderos. Entonces, teniendo ese antecedente, no podemos hacer otra cosa que salir a la calle y manifestar y decir no a la rezonificación, porque también tengo derecho a vivir en paz y tener una calidad de vida como la que me merezco. La cancha la tienen a 20 cuadras, y luego necesita espacios verdes, jardines y más aire, porque tiene un 0,2% de espacio verde, cuando la Organización Mundial de la Salud de la salud está hablando de entre 15 y 20 metros cuadrados por persona. En Boedo estamos con un 0,2. Claro. O sea, estamos agonizando sin oxígeno. Entonces, un estadio y toda la contaminación que implica un estadio es justamente lo que no necesitamos. Griselda, te hago una última consulta y agregá lo que necesites. ¿Ustedes en este momento están en algún tipo de diálogo con alguien de la comuna, de la legislatura, para poder avanzar? Porque evidentemente esto, por el lado de lo que tiene que ver con San Lorenzo como institución, como club, ya está avanzado con algunas ordenanzas y algunos avances que han tenido la legislatura. ¿Ustedes están pudiendo tener algún tipo de diálogo con alguien del gobierno de la ciudad? Nosotros nos acercamos, por supuesto, que acá de Donato, a Horacio, Santilli, en esas barriales. Sí. Nos vienen prometiendo, eso es organizar una reunión, estamos a la espera de eso hace más de 20 días, renovamos el pedido hace poco. Sí, empezamos a tener algo de diálogo con el presidente nuevo de la comuna, Sebastián Perdomo, espero que podamos entendernos y que él pueda representar lo que nosotros estamos pidiendo. Y nada, esperamos que los legisladores en general puedan escuchar nuestros pedidos, no importa de qué partido, porque acá no es un Huracán San Lorenzo, no es un Boca River, acá no hay macristas, acá no hay kirchneristas, acá nos matan a todos transversalmente, no importa de qué partido sea. Entonces acá estamos participando todos, así que este mensaje es para todos los legisladores, que al momento de votar una ley piensen que están ocupando una banca para defender el bien común de la sociedad. Y el bien común de la sociedad debe ser escuchado. Acá nunca vinieron a preguntarle a los vecinos qué pensaban de tal o cual cosa. Siempre se manejó a su antojo los pedidos y los requerimientos del club y así actuaron con leyes y ordenanzas que por supuesto están incumplidas. Bueno, Griselda, nosotros desde aquí, desde Hora Libre, estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo y bueno, esperemos que puedan generar ahí, en este gobierno de la ciudad, que está hace tantos años en la ciudad y que tanto dice que fomenta el diálogo, ojalá que puedan intervenir con los vecinos ahí en una mesa de debate y bueno, poder avanzar en una solución que sea acorde a las necesidades de todas y de todos. Ojalá, eso estamos esperando. Te agradezco mucho el espacio y la atención por estar acá presente de alguna manera. No, por favor, Griselda, hasta luego y muchas gracias. No, por favor, buenas tardes. Bueno, hablábamos con Griselda, una de las vecinas que estoy reclamando.